Nosotros desde 2012 ya llevábamos esquimas. Las pistolas siguen encima si vamos a la tarima. He visto los discos de oro al lado de la materia prima, comprando entidades de lujo sin salir de la esquina. Aquí le duele porque somos purina. A los mingos pongo puta quien se lava de fina. Con los hierros que te acuestas y no se llaman Yosina. Pa' la mami a los Natasha soy un gaster como Pina, que es quesina. Todavía no se han enterado. Aquí se vive en la calle, ustedes se les ve asustado. Si yo bajo a cualquier loco y me metió pa' todos lados. No eres golfo, pues llevar el pantalón medio bajo. Te damos un kilo de cotorra. 30 van pa'l pecho, sale por el techo, se te vuela hasta la gorra. Si la agarra, dale duro, si se embala que no corra. El perra pa' delincuente y zorra sin ser mafia de Gomorra. Te metemos con todo el power. Los tiros a ráfaga, tono una cizagüe. Baje todo de negro hasta la esquina de Río Güey. Si buscan problemas, muere, yeah. Te lo juro por baje mi madre. Baje millón en prenda, yeah. Por tu vida lo suelto de ofrenda, okay. Doy la orden y voy a go que esta mierda se encienda. Este palo es legal, practico la segunda enmienda. Quieren que yo me apague y mando al primo que los prenda. Buscan que yo me pele, pero tengo los cheles. Cuando no voy a llegar, por favor, no te achicopale. Me encantan los metales, millones tengo un pale. Y últimamente me ha dado con gastarlos en animales. Tengo malas mañas, aunque me he tirado un par de hazañas. Siempre estoy arriba, por encima de la montaña. Encuéntrame en la cima, parado como el hombre araña. Ya mismo me retiro pa' Italia a comer lasaña. Los pateo como Jackie, no sé karate. Ustedes son gantel, pero eso es por internet. Tanto por más que se une, ninguno me llega a mí. Yo les disparo si me hacen algún disparate. Listen. Austin, la maravilla, la morada. El señor Santos, Chelsea Reyes, once again, JC, yes, Kings, Reyes, directamente desde, tú sabes dónde es. Dile buche, con estilo, clase y educación, pateándoles el buche.